comunicación popular. Diez y media de la mañana, estás escuchando Ritmo y Sustancia en esta radio comunitaria, en FM Raíces Rock, que transmite desde el barrio de San Carlos, en la ciudad de La Plata. Y ayer les contábamos que vamos a estar hablando sobre la marcha federal que se está desarrollando y que va a cerrar el día viernes a las 2 de la tarde en el Congreso, la marcha federal de las organizaciones populares. Y ayer también les contábamos que es una marcha que viene con proyectos de ley concretos para pedir a los legisladores que justamente tomen decisiones que sean en favor del pueblo. Para hablar sobre uno de esas leyes, estamos en comunicación con Walter Córdoba, que pertenece a Barrios de Pie. Walter, buenos días. Vanina y Dayana te saludan. Hola, buenos días. Walter, por ahí el proyecto de ley que nos interesa que nos cuentes o en qué estado se encuentra es la ley de emergencia alimentaria. Estuvimos hablando hasta que salió finalmente la ley de emergencia social, que falta que se aplique en su totalidad, por supuesto, pero ¿en qué consiste la ley de emergencia alimentaria? La ley de emergencia alimentaria consiste en un refuerzo para los comedores escolares, para los comedores comunitarios, con el seguimiento a familias y una tarjeta de asistencia alimentaria para las familias que sea nacional, por un programa nacional. Sí, y es una ley que nace, o sea, que propone en realidad desde Barrio de Pie, la proponen porque ustedes estuvieron haciendo un análisis sobre la situación que viven los comedores y los merenderos, ¿verdad? Sí, nosotros estuvimos haciendo un relevamiento de talla y peso en los comedores, en los merenderos nuestros y de otras organizaciones, de iglesias, de distintas instituciones barriales, como clubes, sociedades de fomento, para ver el estado nutricional de los niños y niñas, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados que arrojaron? Depende. Acá en Capital, por ejemplo, ya que el 56% de los chicos tienen malnutrición, ¿se entiende? O sobrepeso, o están gordos, o sea, malnutridos, se le dice, ¿no? Porque en el sentido de que no reciben la correcta alimentación de carne, fruta y verdura, ¿no? Algo tan simple, a los niños y niñas se les está negando, ¿no? De hecho, acá en la Ciudad de Buenos Aires se les sacó el pan, se les retiró el pan, y lo que hacen es cambiarlo por alguna fruta, media banana, tres gajos de mandarina, ¿entendés? Walter, este proyecto ya se había presentado. ¿Qué quedó esa presentación? ¿Se pudo avanzar en algo? En concreto, en reuniones, en distintas comisiones, tiene estado parlamentario, pero todavía no, ese proyecto está a la espera de que se apruebe. Nosotros venimos generando un amplio consenso alrededor del proyecto con distintos diputados, con distintos senadores de varios bloques, con intelectuales, con referentes que tienen que ver con la nutrición, con sindicatos, con otros movimientos sociales, con la iglesia, para que se apruebe el proyecto definitivamente, porque entendemos que va a beneficiar al conjunto de los humildes, ¿no? Sí, además con algunas decisiones políticas que se están tomando en el último tiempo con más profundidad, lo que hacen es que la situación en los barrios, en los merenderos y en los comedores sea cada vez más grave. Sí, sí, absolutamente. La verdad que lo que vivimos en estos momentos son tiempos difíciles, de mayor deterioro social, donde hay puestos de trabajo que se perdieron, pérdida de changas, el consumo bajó, las familias realizan compras comunitarias o compras familiares para el mes, van y compran segundas marcas de calidad de productos. Hay distintas estrategias como para poder alcanzar a llegar a fin de mes, ¿no? O se van a las ofertas. Hay distintas formas, ¿no? Volvió el trueque. Walter, ¿cómo vienen las conversaciones con los legisladores para que este proyecto pueda avanzar? Y la verdad que en algunos casos tiene que ver en cómo de alguna forma se plantea el debate en la opinión pública, en la agenda. Se mueven muy al calor de eso algunos diputados, ¿no? O sea, según lo que se discuta en la sociedad y sobre todo en los medios de comunicación, le dan pelota o no a algunos temas, ¿no? Que entendemos que son importantes, como es la salud nutricional, ¿no? Walter, para ir cerrando, ¿cuál es la expectativa que hay para esta marcha? Que como ayer contábamos que ya estaba empezando desde algunos sectores del país y que va a cerrar el día viernes en Capital. La expectativa es que sea una marcha grande, multitudinaria, de varios sectores, que tenga una composición multisectorial, porque son varios los reclamos que estamos llevando adelante, y que exprese de alguna forma la realidad del interior, ¿no? Porque estas columnas de alguna forma de todo el país lo que van a mostrar es un poco la realidad del interior, cómo se vive, cómo se siente la pobreza, la exclusión, la marginación, los distintos conflictos medioambientales que hay, los conflictos rurales. Hay muchas situaciones muy complejas en el interior que no se perciben. La verdad que el ajuste del tarifazo lo único que hace es recrudecer más una situación de pobreza y marginalidad. Walter, te agradecemos mucho por la comunicación, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, nos encontraremos el viernes en Capital Federal en el Congreso. Dale, nos vemos, muchas gracias. Ahí pasaba Walter Córdoba, que es uno de los referentes de Barrio de Pie, referente en Capital Federal, y Barrios de Pie es la organización que ha presentado y ha elaborado este proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria, que una de las cosas que contiene es que el Estado se haga cargo de los merenderos y de los comedores populares, porque es donde se para la olla justamente todos los días y las organizaciones ya no dan abasto. Claro, y los números que han arrojado son preocupantes porque lo que detectan es malnutrición. Esto quiere decir que se come mal porque quizá hay muchas harinas, porque los productos no son de buena calidad. Bueno, se está pidiendo también eso. Decíamos, la marcha federal arrancó ayer, salieron las columnas norte, partieron de La Quiaca y de Posadas, por otro lado. Van a ir haciendo, en el caso de la que arrancó en La Quiaca, va a ser diferentes paradas en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en Santiago, en Córdoba, Rosario, y finalmente va a llegar a Buenos Aires el 1 de junio. Y la otra, decíamos, arrancó en Posadas también y va a ser un recorrido similar para también terminar acá en Capital Federal. Bien, el día viernes entonces a las 2 de la tarde es la convocatoria general en las puertas del Congreso con todas las organizaciones que ya empezaron a marchar. 15 minutos faltan para las 11 de la mañana. Esto es